Hemos invitado el día de hoy al abogado Alex Meder, ex fiscal, tanto en Puerto Montt como en Osorno. Lo hemos convocado, usando una palabra que está como de moda, convocar, dada la circunstancia de ciertos hechos. ¿Y por qué mezclo medio mal esto, en mala poesía? Me refiero a lo que se transformó en una leyenda urbana, pero que tiene visos de realidad. Es el robo de menores. Dábamos cuenta a través del diario El Antofagasta, si mal no recuerdo, de una mujer que relataba cómo una persona con rasgos extranjeros le había tratado de quitar a su bebé de pocos meses. Era un bebé, un lactante. Bueno, pero lo que parecía ser una cosa sacada de las leyendas urbanas, de lo que hay en las redes sociales, bueno, nosotros hicimos las consultas pertinentes y efectivamente tomamos contacto con carabineros de allá y nos dijo que todo el procedimiento estaba en regla y que eso había sido justamente lo que había pasado. Es más, había resultado herida esta madre producto de un ataque, al parecer, con un arma blanca, un cuchillo. Bueno, un hecho aislado podría ser. Es raro eso, que se trate de robar un menor. Y luego vemos, me parece mucho que si hoy día o ayer, en las últimas noticias, otra vez un caso. En este sentido me parece que Región Metropolitana, Buin, por ahí, que hablaba de lo mismo. También una joven madre, 20 años si mal no recuerdo, también decía que había sido atacada para sustraerle a su bebé, también lactante. Una situación que preocupa porque no hay mayor antecedentes. Consultamos con las policías y tampoco ellos registran nada. Me parece que la DIPE, la Brigada Investigadora de Casos Policiales, no tiene nada en el caso de la PI, antecedentes de tráfico de menores, por ejemplo, o en otros casos de órganos, que es lo que se dice en las redes sociales. Y Carabineros tampoco tiene mayor antecedente de secuestro de este tipo, a excepción de lo que podría haberse generado con el tema de las custodias de los menores, donde los papás se separan y de repente alguno quiere irse con un menor. Ya, esta larga introducción de 2 minutos es, como decíamos, para dar en contexto a Alex Meder. Alex, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. Primero, consulta es que si en tu carrera profesional, como abogado, como fiscal, ¿tienes antecedentes de este tipo de delito? No, derechamente es primera vez que yo escucho de esta situación o de este tipo de ilícitos que tengan ocurrencia en Chile. Por lo menos aquí en mis 8 más también. Yo estuve en la vereda del frente también como abogado defensor, así que 3 años más. En 11 años de ejercicio netamente en ejercicio del derecho penal y trabajando con la reforma procesal penal en los juzgados de garantía, dentro de lo que es el extremo sur de Chile, no hubo ningún delito de este tipo, ¿ya? Ahora, de todas maneras, tú mencionaste la situación o el caso de Antofagasta. Uh-huh. Yo, viendo, porque a ti tú recibiste información al respecto, correcto, de la cual aproveché de leer en tu introducción, ahí lo que llama la atención, de todas maneras, ojo, que tal vez el caso se revierte y cambia a otra figura, por cuanto aparece indicado en el parte que presenta Carabinero ante el Ministerio Público que la persona extranjera quien amenazó a la mamá para que le diera a su bebé de 3 meses, ella portaba un celular y en el celular aparecía mi amor, y en conversación con Carabineros señaló que ella, la denunciada o la imputada, iba a llevarle una hija a esta persona querida. Ahora, como es una persona de rasgo, tú dijiste, era una persona extranjera, a mí, leyendo yo los antecedentes, aquí aparecieron otra hipótesis. Seguramente, ¿y cuál es esta hipótesis? Que ella quiso quitarle el bebé por cuanto tal vez le contó o le cuenteó al chileno supuesto papá que ella tuvo un hijo de él. Ah, claro, como otra posibilidad. Sí, me acuerdo de esa historia. Hizo el contacto telefónico, claro, pero resulta que es un cuento, no tiene ningún bebé de él con la finalidad de, no sé, ahí las relaciones. Sí, es que yo me acuerdo mucho de esta historia donde, en el campo principalmente, se decía que se embarazó, digamos, que tenía una niña. Y cuánta novela no salió de aquello, ¿no? Cuando decía, este es tu hijo, Checo. Correcto, efectivamente. Sí, mire, mire. Y no es tan así. Hoy en día con el ADN se puede determinar ese efecto. Pero para que sepas que tal vez no se trata propiamente tal de un delito de secuestro o sustracción de menores o un tráfico ilícito de trata de personas. Aunque... aunque queda abierto. Queda abierto, efectivamente. Queda abierto. ¿Ya? Ahora, continuando y explayándome yo ahora un poco con respecto, mira, está el delito de sustracción de menores en el Código Penal y también se modificó el Código Penal dictándose una ley nueva, la 20.507, pero que se refiere o dice relación principalmente con el tráfico ilícito de inmigrantes, con esto de que ingresen a Chile bolivianos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, pero en forma ilegal, sin que pase por la frontera, con pasaporte, individualizando y quedando registrado por parte de la Policía de Investigaciones en su sección frontera, el ingreso de los extranjeros a nuestro país, sino que esto se hace en forma ilegal, en forma subrepticia, formando dobles compartimientos los camiones y metiendo a las personas en ese compartimiento secreto, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy, en ambos ilícitos tienen penas muy altas a las cuales no estamos acostumbrados. Tratándose de la sustracción de menores, estamos hablando de penas que parten con 10 años y un día. Hasta incluso si la finalidad es sustraer al menor. Si solamente es eso, sustraer al menor para quedarse con él, para que pase a ser hijo mío, yo me robo un menor, hablemos en términos populares, para que pase a ser mi hijo, si me pillan después, yo parto con 10 años y un día hasta 20 años. ¿Ya? Pero sí, ahí está la sustracción del menor con la finalidad de pedir un rescate o de pedir que esa la persona que es el padre o la madre legítima, biológica, obtener una decisión de esa persona, y ahí estamos hablando, y puede ser una persona, el hijo de un político, por ejemplo, o de una autoridad, cualquiera, una autoridad pública, y obtener una decisión en determinado sentido, y después de la cual, dictada esa, o dictada la resolución, o comunicada la decisión de forma pública, yo le entrego el hijo, incluso eso puede llegar hasta cadena perpetua. ¿Ya? Y en el caso, ahora me voy al delito de tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas, efectivamente también estamos, y ahí partimos con lo que es el presidio mayor, y de 5 años y un día hasta los 20 años, a ese respecto. Para que sepan sí, porque ahí las personas que leen y que escuchan la radio. Sí, ahí está el contexto. Yo quiero retroceder un poquito porque ya tenemos la pena, pero agregar que y vuelvo a decir que ha habido alguna autoridad que ha llamado a no hacer caso a estas cadenas, que es cierto que nosotros damos testimonio que hay cadenas que son falsas de información de con fotografía de tipos que están robando un matrimonio, que es una historia que viene corriendo hace como 5 o 6 años por las redes sociales y que cada cierto rato aparecen en distintos puntos de Sudamérica. Pero cabe decir que no porque no haya ocurrido, no pueda comenzar. No se puede descartar, digamos. No se puede descartar. Ahora, dentro de la hipótesis, claro, y si tomamos el caso que usted mencionaba en términos de que puede ser que una extranjera quiera hacer pasar un hijo como propio para lograr el amor, el trabajo, el compromiso monetario de alguien, puede ser, es verdad, no se me había ocurrido eso. Estaba esto de que se pueda vender el niño, lo que es complicado porque... Bueno, sí, por lo menos aquí en Chile no existe esa cultura delictual, digamos, ¿no? O en ese ámbito por lo menos. Y lo más difícil, lo que más me cuesta creer es que no le coloco prácticamente ninguna ficha, es el término de el robo para, o sea, el secuestro para robo de órgano de un menor. Sí. Que lo veo más difícil porque acá se nota mucho, no quiero menospreciar si alguien nos está escuchando en el extranjero, pero siento que sería más fácil eso sucediera en el sector medio de América, en el Centroamérica, o países como africanos, que pudiera pasar. Pero acá lo veo como bien difícil. Efectivamente, porque Chile es un país ordenado, tenemos muy buenas policías, tenemos precisamente instrumentos legales como para combatir este tipo de ilícito y que se llegasen a ocurrir de alguna manera, que ojalá nunca ocurra, digamos, pero de ocurrir tendríamos los medios a nivel, a primer nivel mundial, o estamos al mismo nivel de países de primer orden, como Estados Unidos o Europa, para combatir este tipo de delitos y básicamente, más que combatirlos, para descubrir a los autores. Efectivamente, de alguna manera, donde hay mayor estadística, donde hay registros del tráfico de órganos, a mí se me viene a la mente el Estado de México. Sí. Allá, por cuánto estamos hablando, allá hay, son más de 70 millones de habitantes. Y bueno, yo tuve conocimiento. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos la Cédula Nacional de Identidad, que es un solo número y que te sirve para absolutamente todos los trámites. En México no es así. Tú manejas tres números. Incluso, por ejemplo, tienes un número de seguro social. Pero no todos están asegurados, por lo tanto, después, ¿qué te piden? ¿Sabes? Tú hiciste el servicio militar y tú puedes funcionar con el número de servicio militar que tuvieron los varones en las ramas de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿ya? Y después hay un tema también, el tema médico, que también te asignan un número y tú puedes indistintamente funcionar con uno cualquiera de los tres, lo cual te permite tener tres números distintos, siendo la misma persona, o puedes cambiar en uno, das un nombre, en el otro das otro nombre, y puedes perfectamente ser la misma persona con distintas identidades. Sí, sí, y eso facilita que no te descubran. Claro, ahí veía yo que hace difícil el trabajo policial. Efectivamente. Ahora, me hizo recuerdo de México, me llamó poderosamente la atención, porque uno asume que lo que pasa aquí pasa en todo el mundo. Pero hay gente que está más atrás de nosotros en la lista, y veía cómo se está implementando el nuevo sistema de justicia, donde se va a instaurar lo que tenemos prácticamente acá, audiencias abiertas, se va a tratar de que exista la figura del fiscal donde va a tratar de acusar. No, ahora no es que sea culpable hasta que se muestre lo contrario, sino que no, algo que nos parece muy lógico a nosotros, que es que tratar de que alguien tiene que mostrar que somos culpables, digamos, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y eso está pasando en México. Y que un poco también se nos corren un poco las historias para acá y nosotros las asumimos como propias. Además, como tenemos apellidos y nombres, la gente lo siente mucho más cercana. Aclara mucho, y eso es lo que quería justamente conversar contigo, Alex. Estamos hablando con el ex fiscal Alex Meder, abogado, por supuesto, sobre estas dos noticias que han generado muchas más denuncias. Incluso me hablaba por ahí un carabinero acá que les han llamado por teléfono, le han consultado, y esto, aquí va el último punto para no quitarte más tiempo. Cuando eras fiscal, más allá de la investigación, porque hay un secreto de la investigación, eso démoslo por hecho, pero ¿se ocultaba esta información? Porque la denuncia que me llega a mí me dice, primero al medio, dice, usted oculta la información. Y alguien dice, no, son las policías que ocultan, están robando niños. ¿Existía una orden? ¿Existe un código no conocido por la ciudadanía en que los fiscales digan, oye, no contemos, mejor para que la gente no se asuste? No hay instrucción, sino que todo lo que ingresa a la fiscalía ingresa al sistema computacional. ¿Ya? Y precisamente ese ingreso tiene que tener algún tipo de respuesta dentro de las respuestas establecidas en el Código Procesal Penal, y que perfectamente puede ser el archivo, previa comunicación de la misma situación y explicando las razones y los fundamentos del archivo, como también las medidas que puede asumir el propio fiscal determinando que que se despacha una orden de investigar, llega la orden con la investigación y se determina que simplemente no es delito, ya simplemente una equivocación, una manera de expresarse errónea, o que de pronto el niño apareció porque simplemente se había ido a jugar y pernoctó en la casa del amigo sin avisarle a nadie, y la gente... Pero no hay una orden, por ejemplo, del fiscal que diga, oye, no le cuenten nunca esto, nada a la prensa, no existe. Entiérrenlo en el patio trasero de las informaciones, ¿no? No existe, nunca. Nunca en mis 11 años dentro del sistema... Nadie, ninguna autoridad señaló tal cosa. Claro, porque vuelvo a decir, esto es lo que hay, que es como leyenda urbana, que se oculta. Tú eres bombero, aparte, y me acuerdo que también existe una leyenda que estuve luchando, que parece, hicimos nuestro granito de arena, era que cada vez que había un incendio, bombero se quedaba esperando y hablando con el dueño para cobrarle dinero. Y eso estaba muy puesto también, ¿te acuerdas? Yeah. Sí, no sé si lo recuerdas. Nosotros, uno que es de allá de los barrios populares, uno le dice, no, es que si llama, no sé, por un ducto de ecuador de gas y viene bomberos, te va a cobrar. Costó un poco. Yo me acuerdo que estaba en Radio Sago, después en La Palabra, y me preguntaban lo mismo la gente. No. a lo más podría ser que de pronto, porque también ahí hay una normativa antigua en que Carabineros podía cursar multa por a la persona que había efectuado el llamado por no tener limpia la chimenea o el ducto evacuador de gases. Y eso venía a ser una falta y por lo tanto la sanción era una pena económica. No sé, pero bomberos nunca jamás. Aparte de la campaña del sobre y de la rifa tradicional del durante el mes de diciembre, esos son los ingresos que el bombero de la ciudad de Osorno pide a la ciudadanía, a los osorninos, de los cuales estamos muy agradecidos porque nos ha permitido tener y formar un cuerpo de bomberos ejemplar a nivel nacional. El cuerpo de bomberos de Osorno es considerado en muchas regiones como un ejemplo a seguir. Para que aprovechamos y cerramos con algo positivo después de esta conversación. Y pasaron volando, fueron 15 minutos y pasó volando porque es un tema muy interesante y de seguro vamos a tener otro que te vamos a consultar con los antecedentes que tenga. Lo dejo ya planteado, que es el tema que estamos viendo. Acaba de haber un operativo del OS7, el tema de la droga. Conversamos en algún momento con el fiscal antidroga y también con la gente de la BRIAN, de la Brigada Antinarcótico de la PDI. Ambos nos dijeron que llegó la cocaína. Hace rato, digamos, a nuestras poblaciones, y que es una droga transversal. De eso me gustaría conversar en la próxima conversación. Se nos acabó la semana, pero yo creo que la próxima podríamos hacer algo con ello. ¿Te parece? Muy bien, perfecto, gracias.